Buenas tardes y ya estamos nuevamente en una nueva emisión de No te ahogues por Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores, y esta ya nuestra sexta emisión del ciclo... ¡Oh, está golpeando la puerta! ¡Momento! Que acaba de entrar un... ¿Otro? Un bici... Oh, sí. A ver, acá tenemos recién llegado al estudio nuestro compañero, mi segundo Winman, el señor... Agustín Castro. Agustín Castro, un aplauso por favor para Agustín que se suma al programa del día de la fecha. Bien, estamos en lunes 24 de abril del 2017, en este año 1 de nuestro programa No te ahogues aquí por Radio Central, y ya estamos en la última semana del mes de abril. Ya estamos. Se nos termina. Sí. Ya el lunes que viene ya es feriado, Día del Trabajador, así que un saludo a todos los trabajadores. Y los que no trabajan también, porque hacen que porque sí, porque hay que hacer el papel de no... Es un esfuerzo no trabajar. Es un esfuerzo. Hacen que los trabajadores sean más trabajadores. Es como bien. Los Simpsons, ¿viste? Que dicen que quiere unos flacos y uno gordo. Unos flacos y uno gordo, unos grandotes y unos chicos, para que los grandes sean más grandes. Bien, vamos a presentar a los miembros del equipo que nos acompañan en el día de la fecha en la conducción. Y quienes habla, Adrián Chaparro, la parte de entrevistas, Agustín Castro, en consolas y musicalización, el mago Andrés Francese. Colaboraciones de Gustavo García y Gianfranco Esgrinieri. Saluden, muchachos, por favor. Que hola, chicos. Hola. Bien, Gusti, ¿cómo tenemos la temperatura el día de la fecha? ¿Cómo nos acompaña el clima hoy? Aguantame acá, acomodo acá los cables. Ahí estamos. La temperatura, querido Roberto. Hoy 17 grados, parcialmente nublado. Ayer a la noche, sorpresiva lluvia. Una bajadita de temperatura. Una pequeña lluvia. No sé, depende del lugar, por mi casa, por mi... lados ahí tú en mi República de las Heras, llovió bastante y bajó bastante la temperatura. Sí, no, en Coricruz también, así que imagino que todo lo que es el Gran Mendoza estuvo la temperatura baja. Bajó, hoy a la mañana fresquito y bueno, ahora con el sol está empezando a levantar, parece. Dicen que supuestamente esta semana podía ser la última de calor y... La última semana de la calor que vamos a tener acá en la provincia de Mendoza. Mira, sí. Para mañana, tormentas eléctricas dispersas, miércoles y jueves soleado, ya 21 grados para un yo, el miércoles para yo, acá. Para mí, mira, yo lo definí... Ah, aprovecho para mandar saludos a los perros pastores, me dijeron acá. ¿A los quiénes? Los perros pastores, bueno. Un poco largo. Pero hoy lo bauticé como un lunes de mocos. Porque... ¿Por qué? Vi mucha gente con pañuelitos. Con pañuelos. Sí, manejando con los codos, tratándose de limpiar la nariz. Claro. Sacando cosas de la mochila. Sí. Alergias. Raro. Entonces, para mí, que esta especie de ciclotimia climática es como una porno para la empresa de pañuelitos descartables. Sí, ¿no? Bueno. Así que están totalmente excitados en... No, imagínate, yo creo que Juan Carlos Elite, desde su casa. Chocho. Viendo esta ciclotimia climática, de esta mañana 5 grados, a la tarde. 2 y más tarde que un poco más estamos en Zunga. El loco está chocho. Y a lo claro, los alérgicos al cambio de temperatura, imagínate, nosotros sí, nos queremos pegar un tiro, uno en cada testículo. A los que tienen algún problemita, la parte del ciático, viste, los dolores de columna, también los cambios de clima le afectan un montón. Que a propósito, bueno, le hemos financiado prácticamente el 50% de la empresa. Los muchachos con los pañuelitos cartales nosotros. Así que bueno, mandarle un abrazo y un gran saludo a toda la gente que ha padecido la alergia al cambio climático, sea su cambio brusco de temperatura. Y bueno, mandarle acá un pésame de parte mía también acá a un correligionario. Que bueno, seguimos financiando. Por lo menos que se va a mandar un cuadrito, una chapita que a un cliente en horario, no sé, porque imagínate, el chiquito que vengo comprando. Justo tocaste, dijiste el cambio climático, que hoy seguimos hablando un poquito de lo del cambio climático. Mira, para mí, que estamos con el cambio climático, para mí, yo estoy haciendo un estudio, la verdad, bastante arduo sobre esto, pero yo creo que son las empresas españolas descartables las que están haciendo el cambio climático. Hay una conspiración. Sí. Todas las brechas están ocasionadas por papeles húmedos que están tirando. Pero sí, bueno, contame ya bien. Con qué venimos. Que... Bueno, día, como todos sabemos, este fin de semana hubo un temblor acá en Mendoza que se percibió que en realidad el epicentro fue en Chile. Uh-huh. Y hoy día por las redes sociales, en una nota salía que Valparaíso está en alerta y teme que la seguidilla de sismos sea el preludio de un terremoto. Uh-huh. Hoy tembló 40 veces. Expertos recordarán que en 1985 hubo muchos sismos previos al terremoto de 8,5. Claro, el Centro Sismológico de la Universidad de Chile realiza un monitoreo constante a la seguidilla de movimientos telúricos que desde la noche del sábado mantienen en alerta a la población de Valparaíso, en la quinta región que limita con Mendoza. Bueno, lo que damos a hablar acá un poco es el tema del cambio climático, que también está provocando movimientos dentro de las capas del... ¿Cómo es que se llama? Claro, a ver, las placas tectónicas sería, y las fallas que están ubicadas en diferentes partes del planeta, ya que el planeta, si bien la Tierra por debajo, tiene diferentes placas que están divididas, y al chocar, ese roce que se produce entre una placa y sobre la otra es lo que causa muchas veces los movimientos que son los que pueden ser un sismo o, si ya es más grave, un terremoto. En realidad son liberaciones de energía. Exacto. Sí. Porque las placas están en contacto, a veces van de a poquito. Claro, se mueven sobre el núcleo y se produce... Digamos que como que se frotan, pero no se mueven. Entonces en un momento se mueven lo que se tenían que mover y ahí tenemos los temblores. Y sí, bueno, y en Chile justamente están las placas de... ¿Cómo es? Sudamericana y de Nazca, que son las que se mantienen en constante movimiento. Sí. Y que generan, bueno, los fuertes movimientos que hemos venido sintiendo en estos días. Así que... Ah, es para tener en cuenta y también tomar conciencia, porque Mendoza es una zona sísmica. Es una zona sísmica en donde únicamente esperamos que suceda algo para tomar conciencia. Claro. Así que más que nada para estar más alerta y tomarlo en cuenta, que no es joda. Bueno, aprovechamos para mandar un saludo a la gente de Chile, que son los que están más atentos y alerta con esto después del tema de los tsunamis constantes que tienen, porque muchas veces... Los sismos se ocasionan en un epicentro que no necesariamente es en la parte lo que sería terrestre, sí, sino que ocurren en el medio del mar, y eso después viene con olas y con la marejada. Con la marejada, exactamente. Un mar que se retrae y vuelve en forma de ola muy grande, pero no como en las películas de 15 a 30 metros, sino que... Es un poco menos, pero igual hace todo. Pero, claro, destruye todo. Viene con de todo. Bueno, no le importa nada. Bueno, de paso aclaramos que el día sábado sí fue el día de la Tierra. Ajá. Y se estuvo dando. Exactamente. Así que bueno, mandamos un saludo a la Madre Tierra, que lo está escuchando. Sí, pero en realidad nos está avisando, así que hay que cuidarla. Más que nada, el mensaje del Día de la Tierra es para eso, ¿no? De cuidarla. No solo por este tema de la noticia que nos acaba de leer aquel compañero Gianfranco, sino que hemos visto otras noticias, como por ejemplo el desprendimiento de un témpano de Groenlandia que llegó hasta Canadá, no les había pasado nunca. Así que imagínate las cosas que están pasando. La grieta que se está produciendo también en una zona de Groenlandia, que ya la ha avistado la NASA. El tema de la fisura en la Antártida. A ver, tenemos un montón de señales que nos van diciendo que algo está pasando y que hay que poner las pilas, tanto nosotros las personas como las empresas industriales que se dedican al constante, digamos, la explotación de los recursos naturales, ¿sí? La deforestación, la contaminación, el efecto invernadero, son todos factores que van afectando a que la Tierra vaya mandando estas señales, ¿no? Sí, por ahora hay que... ¿Se puede hacer algo contra eso? Sí, hay que concientizarse para evitar mayores daños, pero lo que podemos hacer inmediatamente me parece que es prevenir, en realidad, o estar preparado, claro, ante un posible, claro, caso. Sí. Y sí, bueno, sobre todo... una de las cosas que explicaban, que fue lo que más me sorprendió, fue en el tema de los glaciares, no solo el derretimiento, el desprendimiento de estos casquetes polares, como lo decía Chapa, sí, que por ejemplo vimos la foto de uno que estaba en la costa de Canadá, porque te estás tomando un mate y de repente pasa un gigante, una cosa de 20 un iceberg, toneladas. Por abajo debe ser inmenso. No, y eso, lo que se dicen ve, que los icebergs abajo es el doble o triple del tamaño de arriba. Bueno, claro, eso, ese problema es solamente la punta del iceberg, claro, si vamos a lo que es. ¿Por qué? Porque según lo que explicaba, los glaciares tienden a refractar lo que son los rayos de luz solar. Menos cantidad de glaciares, ¿sí? Este derretimiento provoca más espacios oscuros en el océano. Sí, esto es lo mismo que ponerte una camisa blanca o ponerte una camisa negra. Vos cuando te pones una camisa negra, absorbe más los rayos del sol y empezás a chivar como nunca. Bueno, con la Tierra pasa lo mismo. mayor cantidad de espacios oscuros, ¿sí? Tanto dentro, pues acá se forman lagos dentro de los glaciares. Claro. Más que son de agua dulce. Afuera. Por eso es tan importante cuidar el recurso de lo que son estos hielos eternos, se les dice. Exactamente. Que entonces, ya no serían tan eternos si están desprendiendo. No, en cualquier momento ya eso es vamos a estar. Por eso el tema de que el problema este de los espacios oscuros, ¿por qué? Porque absorbe mayor luz solar, lo que produce más calentamiento todavía. O sea, el calentamiento no solamente lo tenemos por la acumulación de dióxido de carbono entre la atmósfera y la Tierra, sino también lo tenemos por esta generación de espacios oscuros en los glaciares y en los lagos. Justamente, más luz, más oscuro, más calor y más derretimiento. Y bien, así sucesivamente. Justamente lo que hablábamos con los chicos acá en la previa de la radio, habíamos estado viendo documentales en el Discovery con respecto al Día de la Tierra. Si tienen la posibilidad de meterse en el Facebook a lo que es Discovery Latinoamérica y prestar más atención a esto. No sé si se acuerdan cuando leímos el año pasado el tema de los evacuados que escapaban de Medio Oriente a Siria y llegaban a zonas como Grecia o España, que van en esas balsas gigantes. Sí. Bueno, este año se ha estado haciendo, digamos, entrevistas y demás a toda esa gente y explicaban, fíjate, ¿no? Dice, ¿por qué esa cuestión de irse en una balsa como 30 personas, que cuando en realidad son capacidad para 6 o a lo sumo 8 personas? Y contaban, el tema es que es todo un sol impresionante, no tienen agua, no se puede plantar absolutamente nada. Entonces dicen, no nos podemos quedar en un lugar en donde no podemos ni siquiera comer. No podemos plantar. O sea, ya está empezando en zonas, o sea, donde bien empezó la civilización, que es en África, ya está sufriendo esos impactos y la gente está migrando. Entonces estas migraciones tienen que ver, si uno se pone a analizar de trasfondo, con lo que es el cambio climático. Fíjense cómo todo está correlacionado y llevar siempre a lo mismo, ¿no? A este tema de cuidar el planeta, de cuidar la Tierra, porque un lugar donde ha habido tantas generaciones de civilizaciones antiguas y un montón de historia, ¿no? Que de repente tengan que abandonar esa tierra, o sea, que tengas que dejar tu país por una cuestión de que ya no te puede dar absolutamente nada. Es tan magra la tierra que directamente no crece ni vegetación, no hay animales, no hay nada. Muy triste. No, la verdad que bueno, incluso se va dando así en todos lados estas forestaciones, estos incendios que lo que hacen es combustionar, sobre todo. Se van a terminar la misma contaminación que provocamos nosotros. Totalmente. O sea, también que provocamos, vamos a una playa y la dejamos totalmente mugrienta, vamos al río y lo detectamos. No, eso yendo al río, lo detectamos. No van a haber más lobos en los bosques. Después, ¿qué vamos a hacer con los pastores? Que hay que están pastando hojitas. Nunca más. Sí, totalmente. Olvídate. Entonces, bueno, es un tema a tener en cuenta y a concientizar. Hablando de temas. ¿Qué tema le enganchó, por Dios? Divididos. ¿Qué tal? Debido a la pelota. Dice, no es fácil, dicho. Vamos. Fue así como. Vamos con la tanda musical. No. Cuál es Volvemos aquí en este lunes de mocos, de no te ahogues. Lo dice por el gente, estamos los demás sanos. Ahora no sé. Bueno, ahora decir... que estamos en el estudio encerrado, estamos en el horno todo, me parece. Se podría decir que una de cada cinco personas padece... Es mocosa. Una de cada cinco personas es mocosa. Padece mocosilosis. Bueno, repasamos las vías de comunicación. Sí, nuestra vía de comunicación son... Lo pueden escribir al mail radionoteahogues@gmail.com. Si no, nuestra página oficial, radionoteahogues.wixsite.com/CTA Mendoza, Central Mendoza, perdón. Si no, en Instagram tenemos Radio No Te Ahogues. Tenemos Twitter también, obviously, @NoTeAhoguesRad. Si no, Facebook, No Te Ahogues, Radio Online. Y si no, el WhatsApp, 1215-1579-95. Por eso, si querés escuchar la radio desde tu PC o dispositivo móvil, buscanos. Sí, eso, pues nos preguntaban, había gente que se quería descargar el programita, la radio, y no sabían por dónde hacerlo. Directamente van a su Play Store y buscan la aplicación de la Radio Central Mendoza. Sí, y ahí directamente aprietan y empiezan a escuchar y a disfrutar de esta experiencia de No Te Ahogues. Y por eso también, si no tienen espacio para descargar la aplicación, porque así suele pasar, nos pueden escuchar directamente por la web, que es radio.ctamendoza.com, la radio de los trabajadores. Bien, recién en el primer bloque del programa estábamos hablando con respecto a los sismos que habían ocurrido tanto en el país de Chile, el país vecino de Chile, y también ha habido algunos en la zona de San Juan. Vamos, acá tenemos una nota que habla justamente de eso. La provincia de Mendoza se ubica sobre la placa continental sudamericana, que es la que se denomina placa de Nazca. ¿Sí? Estas fallas están activas, como decía Gustavo, acumulan energía y que son luego liberadas a través de sismos. Esta placa oceánica de Nazca se encuentra en la fosa peruano-chilena, ¿sí? La configura el denominado sistema andino, por todo lo que es la parte de los Andes. La UNC de Cuyo sostiene que los esfuerzos tectónicos compresivos actuantes han favorecido el desarrollo y la localización de varias fuentes sismogénicas. ¿Qué son estos? Son fallas activas que generan terremotos, acumulando energía durante un periodo determinado, que pueden ser siglos o miles de años, para luego ser liberadas en formas de sismo o terremotos. ¿Cómo diferenciamos lo que sería un sismo de un terremoto? Bien, para diferenciarlos, es un evento, un sismo o un terremoto es un evento sísmico que puede ser de menor o puede ser sentido por la población o ser solamente registrado por los aparatos sensibles y sigue siendo un sismo. En cambio, un terremoto es un evento sísmico destructivo que se da con una cierta magnitud y una cierta localización. En los manuales de procedimiento de manejo de la emergencia debería pensarse en un terremoto destructivo, no en un evento menor. ¿Sí? Esto es lo que nos referimos, que después de toda la situación que hemos estado viviendo, de distintos movimientos pequeños, puede ser que lo que conlleve ya no sea un sismo, sino que sea un terremoto, de estos que son prolongados, que no paran y ya empiezan a tirar todo tipo de estructuras. Terremoto, dale duro. Los megaterremotos del país trasandino, ¿sí?, donde se encuentra la placa sudamericana, es la que interactúa con la placa oceánica de Nazca. Estos terremotos se denominan tsunamigénicos, pero que no afectan directamente a nuestra provincia, pero sí en el caso de nuestros compañeros chilenos que están del otro lado. Lo que puede producir los que pueden producir daño local son los eventos más chicos y cercanos que pueden estar asociados a actividades futuras de las fuentes sismogénicas. Tenemos cercanías del Gran Mendoza, que son de menor duración, pero muy violentos. ¿Sí? Bien, estas son algunas de las notas que teníamos acá separadas para leer con respecto al tema de los sismos. Ahora, para diferenciar lo que es un sismo de un terremoto. Y bueno, y en el caso de que suceda en el mar, se denomina el maremoto, que después viene consigo el famoso tsunami.

La misma contó con el cuidado y el resguardo de la seguridad acuática de guardavidas locales, entre los cuales me imagino que haber estado acá el compañero José, quienes durante la competencia cuidaron de que la actividad se realizara sin ningún tipo de percance. Tras el éxito de una nueva edición del encuentro regional de canotaje, las delegaciones de todas las provincias participantes se movilizaron hasta el tinglado del Pirapitá, club anfitrión de la competencia, que se llevó a cabo la premiación, donde el gran ganador de la maratón fue el palista entrerriano Bautista Itria, quien forma parte de la selección argentina de canotaje. Así que los muchachos, después de haber estado a full aquí en el CLS, se fueron de vuelta para sus pagos y realizaron un operativo de seguridad durante esta competencia de canotaje, así que aprovechamos sí, para vimos, mandar vimos un saludo. Fotos, sí, sí, sí, sí. En las redes sociales han subido muchas fotos de los chicos. ¿Quién los tengo agendados? Tengo agregados algunos, creo que Renato, creo que fue uno que Renato Chini. ¿Sale? Sí, un saludo para Renato, que lo hemos visto ahí tirando canoas tirando. En el agua, lo bobo, así que y un tirando, saludo. Y tirando abrazo. Golpes también, me parece que. Bueno, tanto lo sabía. Sí, sí, sí, me parece que estaba arriba de un ring, no sé en dónde, pero bueno, un buen amigo para tener. De nuestro lado. De nuestro lado. Bien, acá tenemos otra notita. Notas nacionales, vamos con Roxana Pescader. Sigue sumando victorias. Media docena de medallas consiguió Roxana Pescader en el certamen nacional Máster de Natación, que tuvo lugar del 20 al 23 de abril en la ciudad de Mar del Plata. Midiéndose con nadadores muy diferentes del lugar, de la nadadores de toda la República. La barilochense exhibió un alto nivel y se dio el gusto de festejar su cumpleaños. Fue el día 21, a puro triunfo. Sácala, ¿eh? Qué grande la P. Una vez culminada su estupenda labor en La Feliz. La Feliz por ella. La Feliz era ella también. ¿No? Claro. O sea, estaban todos felices. Roxana agradeció el apoyo incondicional de su familia. También hizo mención al valioso acompañamiento de amigos comerciantes que le ayudan a seguir adelante con su exitosa carrera deportiva. Amigos comerciantes. Bueno, amigos acá, comerciantes. A ver, ¿qué es lo alias, que sería? Alias sponsors. Claro, es importante, lo comentaba, a ver, cuando vino el chico que hacía hockey online, Echeverría. Exacto. Que nos comentó, en línea. ¿Sabes cuál es el hockey online? Ah, sí, online. Sí, sí. Inline se dice en inglés, porque bueno, mandamos un saludo a los chicos de hockey online. Bueno, que es muy difícil el tema de... Salieron campeones. Qué grande. Bueno, un saludo para ellos y felicitaciones. Sí, lo conoce. También nosotros tenemos el tema de los anfibios. Bueno, los chicos bueno, hacen un poco subacuático, apuro. Hoy estuve con Berrios y compañero nuestro. Y me dijo que fue a pagar el pasaje a Australia para el mundial. Qué bien. La mitad pagó. Es un tema, ¿no? 13.000 pesos. María santa. Bueno, lindo viaje. Ya estamos para ir a la tanda publicitaria y después con un tema musical y volvemos ya en lo que sería el tercer bloque de este programa y seguimos con la entrevista al Cap Bosch. Tu voz, mi voz, nuestra voz. Nuestro amo juega al esclavo. Central, la radio de los trabajadores. Violencia es mentir. Compromiso Vial por Mendoza. En nuestro segundo año consecutivo, papás, familiares y amigos de víctimas de tránsito, con un solo objetivo: mejorar nuestra cultura vial. Recuerden, todos los lunes, de 20 a 21 horas, aquí, en la Radio Central, la radio de los trabajadores. Los esperamos. Había una vez. El programa de la juventud sindical. Heraldo de Buenas Noticias. Martes de 18 a 19. Por Radio Central Mendoza. La radio de los trabajadores. Madres de

la zona básicamente, Océano Pacífico. Así que me imagino que en Chile deben estar analizando todos estos datos y viendo si hay alerta de tsunami o algo. Bueno, esta info está actualizada directamente del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, del IMPRES. Lo pueden buscar, ¿sí?, por internet a través de www.impres.gov.ar, ¿sí? Ahí se actualiza constantemente y van a ver todos los movimientos que han ocurrido, ¿sí?, la magnitud, la fecha, el horario y la ubicación geográfica donde se produjo el evento. La así verdad que, como les decíamos recién, es algo impredecible. ¿Se siente el temblor? Sí, bueno, esos son los audios que nos llegan acá a la radio y la gente ya está con el panic. Bueno, por el horario, sí, hay algunos que no podemos poner. Sí, sí, hay sí, algunos favor, que no podemos favor, poner. Pues, en la vida misma, por favor. Escuchen. Escuchen lo siguiente. Es increíble, el primer temblor que me agarra cagando. Esos son los audios que nos llegan acá a la radio. La gente... te agarra en cualquier situación, a nosotros nos agarró acá en el estudio. Es increíble, es el primer temblor que me agarra cagando. Está re bueno esto. Vean la situación en la cual la encuentra la gente en el día de la fecha. Es complicado, no se pueden prevenir, no se, solo es cuestión de estar preparados para estas situaciones en las cuales uno tiene que tener ya armado un plan de contingencia, por ejemplo, dónde evacuar, hacia dónde ir, cuál es la zona de seguridad, dónde reunirse, sí, cuál es el triángulo de la vida, qué elementos tiene que haber en una mochila de emergencia. Bueno, este tipo de cosas las vamos a ir tratando de pasar a través de próximos programas, porque la verdad es que es importante y por ahí la gente en general no conoce cuáles son los protocolos de actuación en casos de un sismo como el que nos acaba de pasar hace instantes. No, y sobre todo también instar a los institutos que revisen y analicen las estadísticas de los lugares, porque por ahí no se tiene conciencia y no se tiene en cuenta que puede llegar a ser una zona sísmica, como fue el caso de Haití en el terremoto que sufrió. Haití era una ciudad preparada solamente para huracanes y para ser devastada por un tsunami. Entonces las casas estaban herméticas y estaban hechas para que pudiera ver a los peces de dentro de la pieza. Pero, ¿qué pasa? No, o sea, los funcionarios no se pusieron a ver la estadística y las cosas que tenían guardaditas en los papeles y decían, ah, mirá, pero acá una vez tembló. Entonces, bueno, lo mismo para todos los que resta a partir de ahora. Revisar las estadísticas, revisar estos viejos estas viejas anotaciones que tenemos, ¿no es cierto? En lo que podemos llegar a reclutar alguna información que nos puede llegar a salvar, ¿sí? Así que, porque no sabemos, como decía Chapa, no sabemos cuándo, pero va a decir, che, voy, viste, con el volei. Recordamos que la ciudad de Mendoza, donde está ubicada actualmente la antigua ciudad de Mendoza, que fue destruida por el temblor, se encuentra en lo que es hoy en día la cuarta sección. Ahí están los restos de los edificios. Plaza Pedro de Castillo. Justamente. Están las ruinas de San Francisco. La iglesia San Francisco. Bueno, cuento una, tiró todo en la ciudad. Les cuento una anécdota de ese día. Me acuerdo yo cuando estábamos en aquel entonces. En el año 1931, bueno, cuando fue el 1831, cuando fue el terremoto, sí. Esa iglesia la han construido ya 3 veces. Y ese mismo día... ¿La terminaron de construir? No, monaguillo en esa época. Suerte. En ese momento... Era monaguillo. No. Todavía no era el que servía el vino de misa. Mirta, tiraba los cáliz por arriba y servía vino de misa. No, bueno, ese mismo día, cuando tiembla, destruye toda la cuarta sección. Después llueve, se inunda. Había el intendente de Rivadavia en ese momento, tenía la familia acá, que se murió en el terremoto. Tenía que venir a ver a la familia, se inundó todo. Tardó una semana en llegar de Rivadavia a la cuarta sección. Para los que no conocen Mendoza, es un viaje que en auto lo haces en 40 minutos. Más o menos. En el 2017. No, en el 2017 por autopista. Claro, para que se den una idea la hora más o menos la distancia. Pero este señor tardó una semana y media casi en llegar desde Rivadavia a la cuarta sección, a Mendoza, en caballo, porque estaba todo inundado, no se podía pasar. Y después se prendió fuego, todo. O sea... Qué loco. Tembló, se inundó y se prendió fuego. Ese. Faltó que caiga un meteorito y. Y estábamos completos. Estábamos completos. Claro. Bien, bueno, ahora vamos a ir a la. Recuerdos. Tercera parte

Bueno, muchísimas gracias por haber estado en este Congreso Latinoamericano de Salvamento. Y bueno, ya tenemos una pendiente de ir a Chile. Sí. Ir a hacer el intercambio, que yo creo que es lo que nos enriquece a todos. Y bueno, bueno, no sé si quieren agregar algo ustedes. Gracias. ¿No? Simplemente gracias. Gracias. Como siempre. No, y gracias a ustedes, para terminar, gracias a ustedes. Agradecerle el espacio, agradecerle la buena onda, como decimos en Chile, los días maravillosos que uno pasa acá, porque te salís de tu... de tu mundo y viví experiencias con otras personas que son enriquecedoras, que son lindas, y todo eso se agradece. La organización, como le decía, buenísimo, se pasó, siempre van a haber altibajos, siempre, eso es parte de eso. O sea, yo que soy cargo de grupo de rescate, si no pasa eso me preocupo, si pasa no, porque es lo que tiene que pasar, pero lo llamo a seguir adelante, sigan haciéndolo, sigan esforzándose, sigan trabajando por mejorar el rescate, y lo más importante es que ustedes siempre tengan que la primera persona que tienen que ayudar es ustedes mismos. Ok, muchas gracias y buena onda para todos ustedes. Bueno, gracias. Y volvemos aquí después de la nota justamente que veníamos hablando de los sismos. Y seguimos, les comentamos que están evacuando Valparaíso en este momento por el sismo que se acaba de dar con el epicentro en el Océano Pacífico. Sí, hay evacuación preventiva de la mano de, bueno, de Botes Valparaíso. Está Luis Bosch en este momento trabajando. Así que bueno, tenés la información que tenemos en este momento de que se está evacuando la gente. Agustín, bueno, yo busqué La Nación Chile. Dice, fuerte temblor de 6.7 sacude la zona central del país. La zona costera de la región de Valparaíso fue evacuada por alerta preventiva de tsunami, informó Carabineros durante la tarde de este lunes. Un fuerte temblor sacudió la zona central del país durante esta tarde de este lunes. Según informó Canal 24 Horas, la zona costera de la región Valparaíso fue evacuada por alerta. Según el Centro Sismológico Nacional de Chile, el movimiento telúrico alcanzó los 6,7 grados a una profundidad de 11 kilómetros a 25 kilómetros al oeste de Valparaíso. Metro de Santiago informó que debido al fuerte temblor, los trenes de la red tuvieron que detenerse por prevención. Minutos después, el servicio comenzó a retomar su normalidad. La noticia está en desarrollo, pues bueno, hace minutos que ha sido todo esto, están evaluando daños y manejadora. Desde acá, desde Mendoza, aprovechamos para mandar un saludo y un abrazo a todos los compañeros que han estado trabajando allá en Chile. Bueno, nos solidarizamos con ellos, con esta situación del sismo. Y Dios quiera que no suceda el tema del tsunami, porque todos sabemos lo que conlleva cuando viene la marejada de agua y arrastra con todo. Así que sea por algo es la evacuación, así una que bueno. Ojalá. Exactamente. Así que bueno, nos ha llegado la hora, nos toca. Es tiempo de despedirnos, nos toca decir adiós, pero es un hasta luego. Chao. Así que bueno, Dios mediante, estaremos el próximo lunes. Ya para arrancar el mes de mayo. Y aprovechamos para mandar un saludo a todos los trabajadores. Y bueno, por las dudas, tengan preparadito una mochila de emergencia. Uno sabe en qué momento viene otro temblorcito, porque es así. Nunca es uno, siempre vienen dos, como las arañas, ¿viste? Nunca andan solas. Como el polo. No. Bueno, nos despedimos, gente. Será hasta el próximo lunes. Fue un gusto haberlos tenido nuevamente aquí en esta radio, haber recibido estos saludos y haber compartido este temblor desde el baño de mi amigo, por ejemplo, y desde acá de la radio con todos nosotros. Así que eso es todo por No Te Ahogues. Chao. De cristales.